informe radiofónico para la Cátedra de Radio. Conurbano para la Victoria. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Idea, producción y realización, Jonathan Abrat. Operación técnica, Eduardo Cedrola. El Frente para la Victoria es un espacio que cobró notoriedad en el año 2003 para respaldar la candidatura presidencial de Néstor Kirchner. 13 años dieron cuenta de las variaciones que el Frente para la Victoria vivió con el paso del tiempo. Aceptación popular, incorporación de diversas vertientes al espacio, encuentros, desencuentros y hasta un cambio en el liderazgo, con el pase del bastón de mariscal de Néstor a Cristina. Cristina Fernández de Kirchner es para muchos la líder indiscutida del Frente para la Victoria. Para otros es el pasado. Después del revés electoral que sufrió el Frente para la Victoria en 2015, el espacio entró en un reordenamiento interno a lo largo del país. En el conurbano, por ejemplo, Lomas de Zamora fue escenario de discusión. A fines de septiembre de 2016, el presidente de bloque del Frente para la Victoria, Sergio Yamburú, decidió marcar la cancha y acusó al kirchnerismo de choriplanear a los compañeros. El concejal de Proyecto Nacional, Julio Rivero, se desvinculó del bloque de inmediato, pese a algunos cuestionamientos internos. Nosotros lo que queremos es dar una previsibilidad. Nosotros al irnos del bloque, primero porque no soportamos los continuos ataques. Pero esto no es que empezó ahora, las actitudes de Yamburú no empezaron ahora. Vos no podés decir, siendo presidente del bloque, que Cristina choriplaneaba a los compañeros, decir que sacamos la plata de los sindicatos para dársela a Milagros Salas, que precarizamos laboralmente, que llenamos de cooperativas y planes sociales. Digamos, está yendo en contra de la política que nosotros defendimos durante 12 años. Cuando yo te hablo de claridad ideológica, claridad conceptual que nos dio el kirchnerismo y que ahí se produjo la renovación, es que nosotros queremos estar dentro de eso. Y te digo lo mismo, hablan de unidad. No, que vos rompés la unidad. Yo no rompo la unidad, pero yo no puedo estar en un espacio con un tipo que ataca lo que yo defiendo. Entonces vos te pega a Macri con la flexibilización laboral y después tenés un compañero que discute lo que fueron las políticas de nuestro gobierno. Después de desvincularse del Frente para la Victoria, Julio Rivero creó el monobloque Frente Nacional y Popular, donde considera a Cristina Fernández de Kirchner como la emergente natural del peronismo. La emergente natural del peronismo es Cristina. Después, por ejemplo, está el PJ también, que trata de reorganizarse y que plantean una unidad. Pero ellos plantean una unidad sin Cristina. Entonces, es una unidad bastante selectiva. Yo entiendo que esa renovación que proponen algunos sectores es dejarla fuera a Cristina y dar por terminado lo que ellos entienden del kirchnerismo y volver al peronismo. Y ante eso, yo creo que el kirchnerismo fue el que mejor llevó adelante la doctrina del peronismo, la forma de ejercer derechos para el pueblo que planteaba Perón. Y me parece que no hay duda de que el kirchnerismo es un peronismo, como plantean algunos, del siglo XXI, así como Chávez fundó el socialismo del siglo XXI. El movimiento moderno, de política moderna que tiene la Argentina es el kirchnerismo. El concejal Julio Rivero nos cuenta los lineamientos de su monobloque Frente Nacional y Popular. Desde el sector oficialista que conduce el intendente Martín Insaurralde, la concejala Ana Tranfo no comparte las palabras de su compañero de espacio Yamburú y respalda políticas implementadas por el gobierno kirchnerista. Yo creo que ya veíamos que se estaba haciendo un camino de ruptura. Por ahí los dichos de Sergio fueron hechos, y él lo reconoce, en un ámbito que fue el partido, en un acto del sindicalismo, pero la figura del presidente de bloque a veces confunde situaciones, y por ahí pidió las disculpas internas en el bloque por haber traído algún inconveniente. yo siempre tomo las palabras de Martín. Martín es muy agradecido, tanto a Néstor Kirchner como a Cristina. Fueron dos figuras que a Lomas de Zamora los ayudaron muchísimo y creo que la gente sabe lo que se hizo en estos últimos 12 años y no todo fue malo. La concejala Ana Tranfo responsabiliza al líder de Proyecto Nacional, Gabriel Mariotto, por la ruptura del bloque. Yo creo que nada surge por generación espontánea. Nosotros teníamos un vicepresidente del partido que es exactamente Gabriel Mariotto, que fue en esta lista de unidad donde no se planteó hacer una interna partidaria y que todos los sectores se abrevaran dentro de lo que era el partido o el secretariado del partido. Lamentablemente, la conducción de Julito Rivero, que es el concejal que ha roto el bloque, tomó una decisión cuando participa de otro partido que es Miles, respetable, y ni siquiera éticamente le comunica al Partido Justicialista que se ha ido de sus filas. Yo respeto mucho a mi partido, soy afiliada desde muy joven, nunca fui por afuera del Partido Justicialista, siendo el Partido Justicialista frentista, hemos hecho frente con diferentes sectores, pero siempre lo reconozco que le debo todo lo que tengo y todo lo que fui en política al Partido Justicialista. Y creo que Gabriel también. Y creo que esa formación ética tiene que prevalecer. Escuchamos a la concejala Ana Tranfo hablar sobre la ruptura del bloque kirchnerista en Lomas. En el bloque de concejales del Frente para la Victoria, que hoy cuenta con 11 bancas, existen diferentes visiones sobre la conducción del espacio. Pese a algunas diferencias internas, todos priorizan la unidad del espacio para combatir así las políticas macristas. La concejala y responsable de la JP La Cámpora a nivel provincial, Daniela Avilar, remarca que la conducción es cristina y apunta a consolidar una unidad ampliada en un frente popular. Estamos viviendo un momento donde quizás determinadas discusiones en miras a estrategias o posicionamientos electorales no deberían ocuparnos de lo importante como representantes de la ciudadanía que somos, que es el todo tipo de avasallamiento que está sufriendo el pueblo, los vecinos, los trabajadores, los laburantes, las familias, las mujeres, con las políticas y decisiones políticas implementadas por el actual gobierno, obviamente títere de los enemigos históricos de nuestra patria. En ese marco, mi postura como militante de una organización política como es la JP La Cámpora, con la conducción indiscutida de Cristina y de Máximo, es justamente seguir el lineamiento que ellos nos plantean, que es trabajar en pos de la unidad de todo el campo popular, porque es la única forma, manteniéndonos unidos y superando las diferencias y las discusiones, que vamos a lograr generar esta unidad ampliada que se defina en una nueva mayoría que termine acompañando al pueblo en las urnas, básicamente. De esta manera, la concejal Daniela Avilar nos cuenta su perspectiva sobre el futuro del Frente para la Victoria. El concejal de Colina, Gabriel Yurlido, pide construir unidad porque los problemas de los dirigentes no pueden estar por delante de los problemas de la gente. Me parece que tenemos problemas mucho más graves como para que los problemas de los dirigentes estén primero que los problemas de la gente. Siempre el caballo va adelante, el carro. Es así. Entonces, yo lo que creo ahí con honestidad es que los compañeros que tengan ganas de discutir, que discutan para adentro, que no tiren piedra de afuera, porque eso lo único que afecta es a nuestro propio espacio, y que la discusión siempre es enriquecedora, porque yo como puedo tener 2 millones de diferencias, pero no podemos tener diferencias en lo estructural. Entonces, en algún momento, si queremos llegar al mismo objetivo, y en algún momento nos vamos a tener que poner de acuerdo. Y eso se logra discutiendo. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo sin matarnos y caminando la calle juntos? Escuchamos al concejal de Lomas de Zamora, Gabriel Yurlido. Uno de los dos representantes del movimiento Evita en el Consejo es Álvaro Yambí. Yambí reivindica los 12 años de kirchnerismo, pero insta a dar otro tipo de debate de cara al futuro para construir un proceso de recomposición en el movimiento nacional. Si bien los 12 años nosotros lo reivindicamos, hoy hay otro debate que hay que construir porque hay otras identidades y otras representaciones que ir a buscar. hoy estamos en un proceso donde el movimiento popular tiene que madurar un proceso de aprendizaje, digamos, de haber estado en la gestión, de haber estado por fuera de la gestión, y que hay que construir un proceso de recomposición del peronismo, del movimiento nacional, digamos, sin hacer recortes, digamos, sino cómo cada uno quiere expresar dos tensiones políticas que están, el proyecto nacional y el proyecto antinacional. Si nosotros no construimos mayoría, lo que gana cuando no gana la política es el mercado. Hoy el mercado nos ganó desde la política. Y eso nos lleva a replantear cuál es el escenario político que nosotros tenemos que construir. Así, el concejal Álvaro Jambí analiza esta etapa de recomposición del peronismo. En Lanús, las aguas se muestran mucho más divididas y el peronismo vive el momento más crítico de su historia. Por primera vez desde la vuelta de la democracia, el distrito está comandado por un intendente no peronista, Néstor Grindetti. El bloque de 8 concejales del Frente para la Victoria, PJ, se rompió hace tiempo. El debate sobre la conducción todavía parece abierto. El jefe de bancada del Frente para la Victoria, Héctor Montero, respalda la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, aunque advierte que con el kirchnerismo solo no alcanza. A lo largo de la historia del peronismo siempre buscó la figura de un líder. En este caso, por supuesto, la persona con más capacidad de atención de los votantes es Cristina. Es la figura que realmente convoca a un gran sector de la sociedad. Por supuesto, dentro de lo que es el espacio del PJ, tenemos aquellos que apoyaron al kirchnerismo y otros que no. Con el kirchnerismo solo no alcanza, pero sin el kirchnerismo no se puede ganar. Así que es muy importante lo que va a pasar en el futuro. Y creo que el consenso hacia lo que es la gestión anterior está mejorando, dentro de otras cosas por lo que estamos viendo por delante, ¿no? La realidad de un gobierno que realmente está castigando fuertemente al pueblo. Escuchamos al presidente del bloque, el bloque kirchnerista Lanús, Héctor Montero. El concejal del PJ, Omar López, considera que el peronismo está en proceso de reconstrucción y subraya que el Frente para la Victoria terminó en el balotaje y ya dejó de existir. El peronismo está en un proceso de reconstrucción. Nosotros nos manejamos de determinada manera, tenemos determinado objetivo, el partido es la herramienta electoral y después todos los que nos acompañan a través de la plataforma que consensuemos, a través de los cuerpos orgánicos, seguramente pondremos en práctica y se nos sumarán otros partidos y el frente se llamará Frejudepa, Frejuli, lo que vos quieras. Pero el Frente para la Victoria en ese sentido terminó en el balotaje, ahí dejó de existir. Y cada partido que nos acompañó y que por ahí tuvo una gran actuación dentro de la etapa kirchnerista va a tener que buscar su orientación y su sentido de pertenencia en algún lado. Si lo hace en el peronismo tendrá que hacerlo de acuerdo proporcionalmente a lo que aporta. Porque todo es así, la política es así. Escuchamos al edil de Lanús, Omar López. El concejal Jorge García, quien es cercano al ex intendente Darío Díaz Pérez, analiza el rol de Cristina Fernández de Kirchner ante el emerger de nuevos líderes en el Frente para la Victoria. Cristina tiene un amor incondicional con el pueblo y el pueblo tiene un amor incondicional con Cristina. Por momentos creo que está muy bien que ella actúe como actúa para que vayan justamente emergiendo estos líderes naturales. Porque si ella saldría a jugar hoy, ese emerger de líderes desaparecería, porque si no todo se centraría en la figura de Cristina. Y yo creo que ella se tiene que nutrir después de estos dirigentes que van saliendo a la luz. Escuchamos la visión del concejal Jorge García sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner. En Avellaneda, el bloque de concejales del Frente para la Victoria posee la primera minoría con 11 concejales. Con un sentido de pertenencia cercano al kirchnerismo, el bloque agrupa muy diversas vertientes del Frente para la Victoria y se muestra consolidado detrás de la figura del intendente Jorge Ferraresi. El presidente de bloque, Jorge Degli Innocenti, señala que Cristina y Massa pueden acumular votos, pero no Macri. También destaca que la expresidenta buscará dar un abrazo amplio para sumar a aquellos espacios que nunca van a ser de las otras fuerzas y ni siquiera son peronistas. Yo creo que Cristina puede acumular, Massa puede acumular, Macri no puede acumular. Entre Massa y Cristina se definirán, digamos, quién se va a llevar mayor cantidad de todos esos votos. Si vos me decís si un tipo está hoy a muerte con Macri, va a tener más afinidad o lo van a dejar tener más afinidad con Massa. Cristina va a consolidar a los sectores que nunca van a ser de estas otras dos fuerzas y que nunca van a ser ni siquiera peronistas. Por eso ella habla del abrazo amplio, como lo hizo Perón, como es normal en el peronismo. Escuchamos al jefe de bancada kirchnerista en Avellaneda, Jorge Degli Innocenti. La concejala de Colina, Agustina Abeleira, remarca que la líder indiscutida del Frente para la Victoria es Cristina e insta a generar el mayor escenario de unidad posible para que ella pueda seguir tendiendo los puentes que faltan. El liderazgo es claro, nosotros venimos del proceso kirchnerista, muchos somos peronistas y la líder indiscutida es Cristina, es la única que logra la unidad y la convocatoria del pueblo más allá. Tienen que haber nuevas conducciones, nuevos liderazgos que tienen que ir surgiendo y ocupando y dando las batallas que tiene que dar, que no todas las puede dar la compañera. Y en ese sentido creo que el desafío nuestro como militantes, el lugar que nos toca estar, es generarle el mayor escenario de unidad para que ella pueda seguir tendiendo los puentes que faltan. Pero nosotros tenemos que entender ese discurso de que nos está pidiendo que abramos los brazos, nos está pidiendo que generemos un escenario de unidad y nosotros tenemos que empezar a tender esos puentes. De esta manera, la concejala Agustina Abeleira evalúa el escenario político del kirchnerismo de cara al futuro. El concejal de la JP La Cámpora, Emanuel González Santalla, reivindica el liderazgo de Cristina en el Frente para la Victoria y critica a aquellos dirigentes que hablan más de los problemas de la política que de los problemas de la gente. Alguien dijo por ahí que hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes, y me parece que eso es muy palpable cuando Cristina camina y uno ve esas ganas, esa mística, digo, esa gana de cambiar las cosas, de seguir transformando, de seguir participando, y uno le da mucha tranquilidad, ¿no? Porque uno a veces cuando mira mucho la televisión o lee mucho los diarios, puede que por momentos se termine decepcionando de algunos personajes que uno creía estar parado en la misma vereda, y se va dando cuenta que por las prácticas, por la lógica y cuando sobre todo ponen por delante de un proyecto político su situación personal y sobre todo priorizan el permanecer en la política, ¿no? Y no aspiran a representar, que eso es lo preocupante, ¿no? Cuando Cristina dice no tengamos miedo de representar, me parece que hay muchos, digo, que no tienen aspiración a representar, porque cuando hablan, hablan más de los problemas de la política que de los problemas de la gente. Escuchamos al concejal de Avellaneda, Emanuel González Santalla. En plena discusión sobre liderazgos en el kirchnerismo, las cartas ya están en la mesa. Cada quien hace su juego. Cristina aparece como una líder de la oposición, mientras grupos de intendentes comienzan a emerger en el escenario político. Los libros dirán mañana que al sur del conurbano bonaerense se gestaron las discusiones más contundentes por la consolidación de un frente ciudadano. Informe radiofónico para la Cátedra de Radio. Conurbano para la Victoria. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Idea, producción y realización, Jonathan Ebrard. Operación técnica, Eduardo Cedrola.